¿Quieres volar? Piensa en algo encantador, como aquella navita en que viste al despertar juguetes de cristal. Volarás, volarás, volarás. Si cosa tu corazón, por los cielos viajarás. Y en tu vuelo de ilusión a la luna llegarás alegre y tan feliz. Yo paso, y por donde tú brinques, también yo brincaré. Tirón, aprendete la canción, es tirón.